tenemos el gusto de recibir desde Paysandú al ingeniero agrónomo Jorge Asís, funcionario del Instituto Nacional de Colonización. Buen día, Jorge, bienvenido una vez más a Radio Centenario. Hola, buen día, ¿cómo andan? Un gusto estar con ustedes. Bueno, conversábamos hace algunas semanas contigo de temas vinculados a la actividad agropecuaria y la idea es mantener este contacto esporádicamente para que nos ayudes nosotros a tratando de apelar en esto a los conocedores, a la gente que de una manera u otra es protagonista de los distintos temas centrales del país, y el tema de la tierra merece estar siempre en el centro, ¿no?, de la del análisis, de la realidad, de la información. Ha tenido, digamos, una visibilidad un poco fuera de lo promedio en estas semanas con la polémica esta que se instaló con la, el anuncio de la compra de esa estancia, ¿no?, por parte del gobierno, que generó una interpelación, en fin. Pero incluso seguir más allá los temas, los valores que esto tiene. Fíjate que hoy vemos la tapa del suplemento agro del semanario Búsqueda, que dice: llega la mejor primavera de la historia para la ganadería uruguaya. Y quienes vivimos un poco de espalda a toda esta realidad, ahí describe la nota, digamos, lo contento que están los productores ganaderos en cuanto a la productividad que se viene, la cantidad de terneros que van a nacer, que empiezan a nacer en estos días, el valor por cabeza de ganado, todas esas cosas que la gente desconoce en general, ¿no? Bueno, el sector agropecuario tiene como dos grandes vertientes. Una de mercado interno, digamos, de abastecimiento de productos, y otra de mercado internacional, donde, bueno, algo de lo que vendemos puede ser alimento y otras cosas son insumos o commodities que se transforman en los países de destino en otras mercaderías. Cuando se habla de que somos productores de alimentos para un conjunto grande, muchos de los alimentos esos que se meten adentro de la bolsa terminan siendo alimentos para otros animales en otros lugares del mundo. Hay que ver esto de la producción agropecuaria en el marco global, digamos, de desarrollo social y nacional, porque es verdad que tenemos todavía un peso importante de la producción agropecuaria en el volumen de exportaciones del país. Sin embargo, eso no se refleja en la cantidad de personas que estamos vinculadas al sector y que de alguna forma habitamos en el medio rural, porque apenas el 4% de la población hoy es población rural en Uruguay. Y la desaparición de productores, la concentración y la extranjerización de la tierra es un proceso de los últimos 50 años, por lo menos, que junto o como contracara de esa concentración, de esa pérdida de productores, de esa extranjerización, lo que hay es un aumento sostenido de la productividad en todos los rubros, producto del cambio técnico y de la incorporación de tecnología y el uso bastante amplio de insumos que se están aplicando en el país, ha generado que todos los sectores tengan una productividad ascendente en los últimos años. Pero ese título de la primavera, digamos, y bueno, va a depender de cuántas vacas tengo yo y de cuántos terneros me van a nacer, a ver si va a estar tan floreciente mi negocio. Es decir, en el conjunto podemos decir que estamos en un buen escenario. Es decir, el país está vendiendo a $5,000 la tonelada de carne, por lo tanto el novillo gordo, digamos, siente ese valor, es un valor histórico. Tradicionalmente nosotros estábamos vendiendo en el eje los 3,500, los $4,000 la tonelada. Y bueno, desde el punto de vista de los precios, sí, es verdad, estamos en un buen escenario, desde el punto de vista climático también, pero esos son escenarios de coyuntura. Digamos que el escenario de la estructura de propiedad de la tierra y que quién se está apropiando de todo ese beneficio, que bueno, capaz que es lo que tenemos que discutir como sociedad y capaz políticamente también. O sea que se está en momentos de buen valor del ganado y de la hectárea de tierra también. Ah, sí, bueno, el ganado está en un buen momento producto de la demanda y bueno, y de todo estos relajos arancelarios que hay en el mundo, donde a algunos países quedan fuera del circuito y otros aprovechamos esa oportunidad. Bueno, Uruguay en general además aprovecha oportunidades en el mercado exigente desde el punto de vista de la calidad y nos beneficiamos, pues tampoco tenemos un gran volumen de comercialización, pero nos beneficiamos sí un poco de la patente de las carnes uruguayas. Eso se ve reflejado, ni que hablar, en el valor de la tierra. Últimamente salió la publicación del Ministerio de Ganadería a través de la Dirección de Información y Estadística. Y bueno, ahí es claro que en los últimos 20 años Uruguay ha sufrido una valorización patrimonial de su territorio impresionante, ¿no? Es decir, se ha multiplicado por 20 el valor. En el 2005 la tierra valía en promedio $200 la hectárea y en el 2024 vale casi $4,000 la hectárea. Entonces, simplemente por ser dueño de tierra se hizo un buen negocio inmobiliario, pero además esto refleja también de alguna forma el dinamismo que tiene la compra-venta, el arrendamiento de tierra en Uruguay por parte de empresas y de instituciones de algunos estados que ven en Uruguay no solamente un buen lugar para producir, sino también un refugio de inversiones que permiten en el corto plazo obtener una renta por la explotación directa o indirecta de la propiedad de la tierra, pero seguramente también hacer otro negocio inmobiliario capaz que dentro de 20, 25 años, donde ya la tierra en vez de un promedio de $4,000 valga 8 o 10. La tierra es un recurso finito y la humanidad sigue creciendo y la demanda de alimentos se supone que es exponencial o acompaña el crecimiento de la humanidad, y por eso es que en todo el mundo se valoriza la tierra. Eso te iba a preguntar, por eso, ¿por qué esa valorización tan importante de la tierra en el transcurso de estos últimos años, no? Y bueno, porque si nosotros miramos el globo terráqueo, nuestra casa común, la palabra de Leonardo Boff, hay una frontera que se expande, que es la frontera productiva a costa de algunos ecosistemas, basado en la necesidad de producir alimentos y también de extraer algunas otras cosas que no necesariamente son alimentos, por ejemplo los minerales, la madera, pero que hacen a las necesidades de la humanidad. Entonces, no todos los suelos tienen capacidad de ser agrícola. Los suelos agrícolas que tienen muchos años de historia y de uso se están deteriorando, porque tampoco es infinita la capacidad de soportar la producción que nosotros le exigimos a los suelos. Y lo que va quedando como territorio productivo empieza a valorizarse frente a la escasez, digamos. Es como una cuestión de demanda, de oferta y demanda. Sí. El mundo tiene pocas tierras productivas, esas tierras productivas se valorizan. Y se paga según la productividad también. Este valor promedio que yo les comento de $4,000 la hectárea, si nosotros vamos y miramos, por ejemplo, Cañada Nieto en Soriano, por esa plata no compramos nada. Seguramente valga $12,000-$15,000 la hectárea. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una productividad recontra elevada, está ubicada cerca de algunos puertos y hay una infraestructura de servicio agrícola importante y todo eso genera valor. Pero es bueno también pensar de que esa valorización que ha tenido la tierra, si la comparamos, por ejemplo, con la deuda externa nuestra, ¿no?, que hoy son $55,000 millones de dólares, nosotros a $4,000 la hectárea casi que tendríamos que vender el país, que ya está vendido, entonces no lo podemos vender, pero si lo pudiéramos vender, se nos llevan casi todo el país solamente para pagar deuda externa. Entonces, cuando hablamos de soberanía y propiedad de la tierra, también tenemos que pensar que esa tierra hoy, en más de la mitad, casi 9 millones de hectáreas, ya es propiedad de extranjeros en Uruguay. Ni siquiera la tenemos como un patrimonio para ir a cancelar una deuda. Pero bueno, ha sido desde el 90 para adelante un poco la trayectoria nacional, y dentro de esa trayectoria tuvimos paradójicamente un ministro de ganadería como José Mujica, un ministro de ganadería como Ernesto Agassi, que nos convencieron de que el paisaje productivo uruguayo cada vez se parecía más al europeo y que por lo tanto eso era una cuestión aplaudir de pie. Y bueno, así hemos ido perdiendo también aquella histórica mirada de decir, necesitamos la tierra porque la tierra es un refugio para luchar a favor de la soberanía nacional, para producir alimentos para nuestras nacionales, y además es un refugio contra la pobreza. El último gran programa, digamos, vinculado a una acción global donde la tierra jugaba un rol dentro de un proyecto de desarrollo nacional, capaz que haya sido el discurso de Raúl Chendique en el Francín. Después de eso, la verdad que discutimos mucho sobre la tierra, pero desde el 93 para adelante la realidad nos viene pasando por arriba. Jorge, buen día. Haciendo un análisis de la realidad de la tierra, ¿no? Tú también nos decías que el 80% de los productores controla el 20% de lo que es el territorio, y al revés también, ¿no? Eso lleva obviamente una lectura importante de la realidad. Sí, mira, hoy vos tenés un 10% de productores, o sea, un 10% del suelo lo controlan 30 empresas. Ya hay 30 empresas que tienen 1.600.000 hectáreas. Sí. Entonces, 1.600.000 hectáreas son casi 4 veces la superficie que tiene arrendada el Instituto de Colonización, que genera tanto problema. Claro. Hay 65 grupos empresariales que controlan otros 2.200.000 hectáreas. Y bueno, por otro lado tenés 20.000 predios que están controlando el 10% de la superficie. O sea, hay una inequidad muy grande en el control del recurso. Por eso cuando se dice, bueno, la ganadería está floreciente, sí está floreciente, pero no es lo mismo que yo controle una superficie que me permite manejar un rodeo de 500 vacas a que yo tenga una superficie de propiedad o arrendada que me permite tener 70 vacas. Claro. Mis ingresos, mis posibilidades son absolutamente distintos. Mi capacidad de negociadora también, y por lo tanto la posibilidad de apropiarme de determinado porcentaje un poquito mayor de ese valor que hoy es bueno, y queda muy limitada. Queda muy limitado al tamaño que de mi empresa maneja. Y lo otro que ha cambiado es un poco la composición jurídica o el paisaje social. Es decir, nosotros tenemos mucha tierra que ha ido desapareciendo de mano de producción física o de productores físicos, y ha ido pasando a sociedades anónimas. Claro. En los últimos 20 años, 2 millones de hectáreas se transfirieron, digamos, de la propiedad de personas físicas hacia la propiedad de personas jurídicas. Entonces, también ahí nosotros decimos, bueno, hay un buen momento en el mundo. Nosotros estamos jugando en una cancha que tiene tiene caída a favor de nosotros, porque el mundo cada vez se está quedando con menos posibilidades de producir algunos commodities, y nosotros tenemos todavía esa chance. Ahora, la tenemos como territorio, ahora con capacidad real de controlarla y de ponerla a jugar en un modelo de desarrollo nacional, no es que la tengamos tanto, ¿no? Ahora, esta situación, Jorge, ha generado también una disminución importante en la cantidad de productores agropecuarios, ¿no? Y estamos esperando el último censo. Estamos esperando los resultados del último censo que se procesó en el 2024. Pero sí, pasamos de 80.000 productores en el 60 a 40.000 en el 2011. Y seguramente vamos a estar abajo de eso ahora en el 2024. Ese es el fenómeno de concentración. Y en ese fenómeno de concentración, los que desaparecen son básicamente productores menores de 200 hectáreas. ¿Por qué? Bueno, porque son 200 hectáreas que cuando el negocio empieza a reclamar escala, esas 200 hectáreas en agricultura quedan chicas y en ganadería también. Y lo otro que yo les decía al principio tiene que ver con el mercado interno, porque pues podríamos decir, bueno, 200 hectáreas es una bruta superficie, me caben capaz que 10 productores para producir tomate, acelga y huevo. Pero nosotros tenemos un mercado interno muy reducido, producto de que tenemos 3 millones de habitantes hace no sé cuántos años. Y ahí la única propuesta para decir, bueno, ¿cómo hacemos en corto plazo para que el mercado interno sea grande? Y bueno, es una suba generalizada de pensiones, jubilaciones y salarios. Es la forma que tenemos de, como gente no podemos agrandar en el corto plazo, sí. Lo que podemos agrandar es el consumo. Y ya sabemos qué pasa cuando la gente agarra 1.000 pesitos más. Sí. ¿Dónde va a ir a gastarlo? Pero bueno, tampoco eso está siendo contemplado, o sea, no tenemos una línea que diga, bueno, tenemos que favorecer, por ejemplo, la producción de los cinturones granjeros que tenemos en la ciudad, que está muy concentrado por una cuestión de demanda en lo que es el cinturón ahí al área metropolitana, pero en todos los pueblos, en todas las ciudades tenemos algo de producción intensiva, producción hortícola, producción granjera. Lo que pasa es que es una producción que, al no tener una válvula de salida hacia el mercado exterior, cuando hay una sobreoferta, nos matamos uno contra otro en la feria de los domingos. Sí. Porque hay que vender lo que se lleva y para venderlo hay que bajar el precio. Entonces, volvemos a repetir una cosa que también decía en su momento Bendic, que es nosotros estamos transfiriendo una gran cantidad de plusvalía producto de la autoexplotación del pequeño productor desde la campaña hacia la ciudad. Cuando nosotros vamos y tenemos que vender la remolacha, la acelga, a 20 pesos la tabla, no paga los costos. Pero bueno, después que está arrancada, consigue otra cosa. Claro, se termina, ya conocemos casos de que se termina tirando producción, ¿no? Y sí, se termina tirando porque el mercado nuestro es chico, también hay un cambio de consumo de la gente, pero en general cuando la gente tiene un peso más, lo gasta en alimento. Capaz que no lo va a gastar todo en remolacha y acelga, pero en carne seguro. La carne siente mucho enseguida lo que es el aumento del poder adquisitivo de los salarios y la jubilación. Con un conjunto tan grande de gente ganando por debajo de los 30.000 pesos, difícilmente podamos pensar que estamos potenciando el mercado interno de alimentos nosotros. Y eso, además, para el futuro se acompaña con una realidad bastante jodida, y es que las nuevas generaciones, así como en algún momento pensaban que la leche ya nacía en la bolsita, van a pensar que la carne también viene en un paquete con una etiqueta, sí, o que la remolacha nace rallada en una cajita transparente de plástico. Sí. Todas estas cosas, estos cambios del consumo, esos cambios culturales repercuten y bueno, está, la realidad es que a veces parecemos los que hablamos de estas cosas parecemos que quedamos medio como los últimos dinosaurios que conocimos la forma de consumo y de elaboración de alimentos de otras épocas, pero la tendencia no está jugando en contra o no está jugando a favor de la producción agropecuaria. Sí hay una tendencia que puede ser positiva, digamos, si nosotros logramos conectarla con la realidad más productiva a nivel de paisaje, o sea, a nivel de grandes territorios, es esta preocupación que hay respecto al medio ambiente. Donde hay como una corriente, sobre todo urbano, de gente más preocupada con que el consumo que realiza no tenga repercusiones negativas sobre el cuidado de los recursos naturales, una preocupación ahí también sobre el comercio justo, pero que todavía es muy reducida en sus capacidades de llegada y está pensando mucho desde lo que son las producciones estas de consumo fresco. Y en realidad la producción familiar, la producción a gran escala territorial, sigue siendo la ganadería y la agricultura de secano. Lo que pasa es que seguro tampoco tenemos, después de lo que fue el modelo de sustitución de importaciones, no tenemos un modelo de transformación de esos productos agrícolas. Los productores que vendían trigo a los molinos, ya prácticamente no queda el molino, y el trigo también se ha transformado en un commodity. Creo que hay un molino solo que controla en forma monopólica el mercado local. Sí enfrenta la competencia de los molinos argentinos, pero a nivel nacional y con poder, digamos, me parece que queda uno solamente ahí por el lado de San José. Jorge, Es difícil a veces discutir sobre ganadería, agricultura o producción rural, agrícola, separada del resto de las acciones del campo de la economía. Claro. Porque a veces te plantean, ¿no?, esta discusión que se ha dado de la renta subsidiada y todo lo más. Pero nadie está discutiendo, digamos, la renuncia fiscal o el gasto tributario que tiene el país, que además son renuncias sobre el impuesto que pagan las grandes empresas, básicamente el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio, y que el año pasado fue un 6,8 del PBI, esa renuncia fiscal. 5.200 millones de dólares. Entonces, cuando se arma toda una discusión, no sé cuántas interpelaciones, no sé cuántas llamadas a comisiones en el Parlamento, para discutir la compra de una estancia de 4.000 hectáreas por 32 millones de dólares, y como que eso genera la gran concentración de tierra en manos del Estado, y el Estado es un monstruo acaparador, y nosotros nos dejamos medio que enredar en esa discusión. Y bueno, y esto como una gran mentira, porque el año pasado, sin ir más lejos, se transaron más de 300.000 hectáreas en Uruguay, se vendieron más de 300.000 hectáreas. Y Colonización compró una estancia de 4.000 que no mueve para nada la aguja de las transacciones. Sin embargo, bueno, como dijo el contador Damiani también, a los hinchas Peñarol, los que hacen los números son los que mienten, los números no mienten. Y por ahí va un poco la preocupación de no discutir esto separado del resto de las cosas que hacen a la macropolítica, sobre todo económica y tributaria. Y redondeamos a la vuelta con un par de temas que queremos consultarte también, Jorge. Dale, dale a la orden. Ya venimos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Bueno, con esta letra tan emblemática, vamos a redondear esta conversación de esta mañana con el ingeniero agrónomo Jorge Asís. Un dato que te queríamos preguntar, Jorge, si es posible manejar. ¿Estás ahí? Sí. En esto que venías hablando, si podemos hacer una comparación, en la superficie actual de la tierra dedicada a la actividad agrícola, es decir, al cultivo de, a la producción de específicamente de alimentos para el consumo humano, ¿no?, en nuestro país, ¿cómo venimos? ¿Qué datos hay de los últimos años, si eso ha variado, la superficie de tierra dedicada a esa producción, si se renuncia a eso para el crecimiento de la producción de soja o de maíz para lo que vos mencionabas, ¿no? En realidad la superficie dedicada al abastecimiento de alimentos frescos, digamos, vinculada, yo que sé, fruta, verdura. Claro. Eso sí ha mantenido bastante estable, y además con alguna incorporación de algunos productores que han cambiado, digamos, de rubro. Seguro, porque, por ejemplo, hacer lechería en 40 hectáreas ya prácticamente es inviable. Entonces, pero 40 hectáreas, si yo me reconvierto y planto a algunos pontecitos, aunque sea en chico, de durazno, manzana, y además le agrego algo de producción intensiva con un par de invernáculos, puedo parar la olla de mi familia. Entonces, esa superficie se ha mantenido bastante estable. No conozco en profundidad los datos, si bien están disponibles, pero no los estudié porque evidentemente hay una concentración bastante grande en todo lo que hay en la zona de Canelones, Montevideo Rural. Y después acá en el interior, de lo que yo conozco, que el centro de producción hortícola más importante del interior, digamos, que está en Salto, eso se mantiene estable en el área, y capaz que sí lo que tenemos es un cambio en la forma de producir. Y hay muchos pequeños productores que han quedado como integrados verticalmente a otros productores ya más grandes, más capitalizados, que tienen el circuito de comercialización atado a Mercado Modelo, o bueno, a la hora de la UAM, con puestos propios allá, y que hacen como una terciarización de algunos cultivos. El pequeño productor le dice, bueno, tengo 3.000 metros de invernáculo, si querés te hago chaucha, si querés te hago morrón, y bueno, y el otro gran productor, digamos, le financia el cultivo, le levanta la producción, se la comercializa y le paga. Hay como una integración vertical y un poco diferente a la modalidad tradicional, donde, bueno, yo financiaba mi propio cultivo y hacía la comercialización propia de mi ganadería. Hoy es como que el productor o el gran productor, hay parte del área de esa producción que la terciariza, digamos, en otros pequeños productores, que ha sido de alguna forma también la manera de sostenerse para esos pequeños productores, porque era bastante difícil con un volumen de comercialización muy concentrado en Montevideo, tener todos capacidad propia de ir hasta allá, también competir cada uno con su puesto, con los posibles compradores, a tratar de comercializar. Entonces eso se fue como concentrando, quedaron pocos productores con esa capacidad, pero esos productores lo que han hecho es sostener vía financiamiento y comercialización la presencia de otros productores más rezagados, por decirlo de alguna manera. Lo que ha pasado con el desplazamiento a favor de la agricultura, es decir, productores que se han corrido, y bueno, son básicamente productores que estaban vinculados a lechería o a ganadería intensiva, en campos pequeños. Eso sí, ha ido desapareciendo básicamente a favor de situación agrícola, y después otras áreas ganaderas han ido desapareciendo a favor de la forestación. Jorge, un tema obviamente que está arriba de la mesa, que se ha hablado mucho en este tiempo, cuando arrancábamos la nota contigo lo mencionábamos, es esta situación de la estancia María Dolores y todo lo que ha llevado en críticas, en análisis respectivos. ¿Qué lectura se puede hacer de esto? Para que la gente lo entienda, ¿sirve? ¿Se podría haber analizado de otra manera? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y bueno, entiendo que va a servir. Y estamos todos jugados a que funcione desde el punto de vista social, productivo y económico. Yo creo, y bueno, no solamente creo, digamos, porque no es una cuestión de fe, sino que nosotros sabemos que los territorios de las colonias son territorios altamente productivos. Y bueno, hay algunos casos que esperemos que también se reiteren en María Dolores. Campos donde colonización compró una estancia, la fraccionó, instaló un determinado número de familias, no solamente generan una posibilidad de trabajo para un consumo, para un conjunto mucho mayor de gente que a lo que podía sostener anteriormente ese mismo campo, sino que generan un dinamismo económico muy superior, porque todos pagan impuestos, todos consumen gasoil, todos generan producción, las escuelas del territorio se potencian, yo que sé, hay un montón de emergentes que ocurren a partir de que uno compra un campo de 4.000 hectáreas, en este caso, e instala 15 familias. Es decir, eso no hay manera de contrarrestarlo, por más eficiente que sea la gran empresa. Desde el punto de vista socioeconómico, está más que demostrado que la potencia que tiene la herramienta de colonizar los territorios. Paysandú, por ejemplo, ¿no? Donde estoy yo. Uh-huh. Nosotros tenemos dos lugares muy colonizados históricamente. No fue colonización sola, sino que arrancó antes con el banco hipotecario. Y por decirte, dos pueblos, Chapicuí y Quebracho. Los dos pueblos tienen capaz las colonias más grandes del Uruguay, 34.000 hectáreas aproximadamente, cada una. Uh-huh. Esto significa que en esas 60.000 hectáreas, casi 300 productores. Y bueno, yo, cuando hablamos y damos los números de la concentración de la tierra, esas 60.000 hectáreas pueden ser hoy perfectamente en Uruguay 6 productores. Entonces, no hay forma de pensar de que desde el punto de vista social y económico esos pueblos no tienen un impacto recontra mil positivo por la presencia y la acción del Estado generando una política de democratización en el acceso a la tierra. Pero que además, si lo quería discutir desde el punto de vista económico, nosotros eso tenemos los datos. La producción bruta de esos predios, de esos colonos o de los colonos de Paysandú está por encima de los $300 de producto bruto por hectárea. Como para producir hay que gastar y hay una relación, digamos, por cada producto o por cada peso que se produce se consumen insumos capaz que 0,40, o sea, hay una relación insumo-producto de 0,40. No solamente que estamos produciendo una cantidad, sino que también estamos consumiendo una cantidad. Y eso genera todo un mercado de consumo de fertilizantes, de gasoil, de ración, de herbicida. Y se mueve en lo local. Es decir, hay que hablar después con el que tiene la barraca o la estación de servicio en Quebracho, en Chapicuí, a ver el impacto que tiene la presencia de las colonias en su territorio. Ojalá que María Dolores no sea la excepción. Tenemos que redondear, Jorge, con un comentario breve, una valoración. Te preguntamos, cuando se está discutiendo esto de, bueno, entra el presupuesto, ¿no? La discusión está del 1%, si se le podría sacar al 1% más rico, y vos hacías la precisión respecto a estos anuncios de la mejor primavera de la historia para la ganadería uruguaya, pensando en quiénes son los beneficiados con esto, los principales beneficiados con los precios del ganado. ¿Hay en el tema de la tierra gente que es propietaria, que tiene las riendas, digamos, de la actividad agrícola, de dónde sacar plata? ¿Hay gente que tiene plata que podría contribuir a los objetivos, a las necesidades que el país está teniendo? Y sí, claramente. El sector agropecuario es uno de los depositarios, digamos, no sé si el más grande, pero uno de los más importantes de todo lo que es la ley de promoción de inversiones, y ahí hay renuncia fiscal, o promoción, o como le quieran decir, o gasto tributario, ahí como le guste más a los economistas. De hecho, mucho del equipamiento que existe hoy en María Dolores había sido generado con inversiones al amparo de esta ley. Entonces, vamos, compramos una estancia en 32 millones y antes habíamos capaz que exonerado de pago de impuestos por 7. ¿No? Es decir, hay grandes empresas que comercializan insumos y grandes empresas que comercializan los productos finales. Es decir, los exportadores de grano en Uruguay son empresas multinacionales, está claro, son 4, 5, 6 empresas que... ¿Y son objeto de exoneraciones esos exportadores? Y son objeto de exoneraciones, sí, claramente. Si cualquier empresa de esa que quiere instalar una planta nueva de silo, le va a exonerar. Uh-huh. Es decir, la va a entrar por la comisión, como es la COMAP. Uh-huh. Y ahí van a poner la planta de silo y van a decir que van a generar su propia energía con paneles solares. Y que van a hacer generar 10 puestos de trabajo y eso me da un montón. Sí. Está claro. O después lo otro, lo que puede pasar más a nivel de predio. Yo voy a instalar un sistema de riego que tiene un costo porque tengo que comprar el equipo, tengo que hacer la represa, y tengo que generar tengo que comprar la maquinaria y bueno, meto todo eso en un gran paquete de inversión y lo presento también. Y genera otro cúmulo de exoneraciones, o sea, 5.200 millones de dólares, perdón, 5.200 millones de dólares. Uh-huh. De exoneraciones en el 2024. Habría que ver cuánto de eso tuvo destino agropecuario, pero seguramente mucho. Muy bien, Jorge Asís, ingeniero agrónomo, muchísimas gracias una vez más por este contacto, por ayudarnos a conocer más de la realidad de la tierra. Repetimos, un tema central que tenemos que conocer, y hasta una próxima. El saludo allá por la Heroica, Jorge. Bueno, muchas gracias. La última consideración capaz que yo les quería hacer es que sí, en realidad hoy para tratar de saber, digamos, cuáles son las necesidades y cuáles por dónde pasa la voluntad o los reclamos de la gente. Uh-huh. Lo que tenemos que salir es a buscar a este 4% de población que aún resiste en el medio rural y preguntarle a ver qué le está pasando. Exacto. Porque solamente encerrado ahí en el Parlamento me parece que no avanza. Totalmente de acuerdo. Jorge, muchas gracias por este rato. Dale. Y la seguimos en cualquier momento. Un abrazo. Nos vemos, un abrazo. Nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den.